Bien, hemos compartido entonces la primera lectura del libro de Jeremías, una lectura conocida. De hecho, hay una canción con la primera parte: Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir, pero hasta ahí. Hasta ahí llega la canción. Hasta ahí. Jeremías, el profeta Jeremías, es un hombre de una clase sacerdotal, lo encontramos en el 500 y pico antes de Cristo. El profeta Jeremías estuvo en el reinado de cinco reyes en su tiempo, y lo elegí a Jeremías en esta mañana porque el domingo pasado Julio nos predicó, nuestro pastor nos predicó sobre Jonás. Recuerda aquellos que estuvieron. Jonás, otro profeta exitoso en su predicación, nos decía Julio, pero que en su eficacia se había olvidado del amor, que era lo más importante. Más allá de su eficacia para predicar y que todos se arrepintieron, no se bancaba que se hubieran arrepentido. En este caso, Jeremías es todo lo contrario a Jonás. Él mismo se ve totalmente ineficaz. Y en sus dos relatos de queja, este es el segundo que aparece, él mismo dice que ya no da más. La situación de la queja de Jeremías se da porque después de proclamar en las puertas del templo de que si Judá no se arrepentía de sus pecados, Babilonia se los iba a llevar. El sacerdote Pasur, que es el sacerdote del templo, lo mandó en cana, lo mandó al cepo, ¿sí? Y a su vez le dio palazos. Entonces Jeremías, después de ser liberado y decirle un par de cosas a Pasur, se queja contra Dios. Dice: Señor, es verdad que yo realmente no puedo hacer nada para zafar de vos, estoy cautivo por vos, pero hay un montón de cosas que me dañan la vida, que estoy cansado de que por causa de predicar lo que vos me decís, por causa de vivir lo que vos me decís, me vaya todo mal. ¿Por qué razón me va todo mal? Yo prefiero hacer lo que los malvados hacen, porque por ahí a ellos les va mejor. Ahora, las circunstancias del profeta es una circunstancia para tener en cuenta y que muchas veces nosotros nos sentimos también en una frustración parecida, porque a veces nuestra forma de vivir, el mensaje que damos, parece que no da resultado. Y a su vez parece que las situaciones difíciles, de dificultad, se nos vienen y se nos pegan como que si fuéramos unos imanes, ¿no? Y se nos vienen las situaciones difíciles solo a nosotros. Y nos ponemos muchas veces en el lugar de víctima, con razón, por las circunstancias que nos pasan. La pregunta es si Dios quiere eso para nosotros y si el Señor ha dejado y nos ha dejado a nosotros así, a que el Señor te ayude, indefensos ante todas las circunstancias. ¿Será así? ¿Será así? Quisiera llevarlos al libro de Segunda de Corintios, si podemos buscar. Yo creo que Dios revela una y otras veces cosas nuevas para su pueblo y dimensiones que por ahí no conocemos o que por ahí hemos sabido, pero que poniéndolas en práctica descubrimos cosas realmente, realmente que nos hacen mucho bien. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer del 3 al 11. Segunda de Corintios 1, del 3 al 11, dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también, por medio de Él, tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los sufrimientos que podamos, que nosotros, perdón, padecemos. Firme la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participarán en nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos las esperanzas de salir con vida. Nos sentimos como sentenciados a muerte. Esto sucedió, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así, muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Amén. Pablo está hablando a los corintios, a una iglesia que ha visitado, y le está haciendo referencia a una situación que ellos mismos como apóstoles sufrieron. Una situación muy parecida a la que pasó Jeremías en su ministerio de profetizar y que le tocó lamentablemente a Jeremías ser el vocero de un juicio al pueblo. En este caso, Pablo no predicaba un juicio a un pueblo, sino la necesidad de arrepentirse porque el reino de Dios está cerca. Pero Pablo sufrió muchísimas situaciones de persecución y en este texto es como que les quiere abrir a los corintios y comparte su interior con sus hermanos y les dicen, ustedes tienen un ministerio para con nosotros. Y nuestra relación con el sufrimiento, con el de ustedes, hay una relación íntima de hermanos. Y lo primero que está hablando Pablo es que Dios es el Dios de toda consolación. Él quiere dejar en claro que es el Espíritu Santo, es Dios el que obra en nosotros en consolación en muchísimas tribulaciones y situaciones que padecemos. Es lo primero saber que no estamos solos en el mundo, que no estamos abandonados a la suerte y a nuestra suerte, sino que hay un Dios eterno que nos cuida. Ahora, Pablo no queda ahí, sino que va un poco más y dice, él hace referencia a que hay una comunidad que es de consuelo para él y que Dios ofrece la construcción de una comunidad, de una iglesia, de aquellos que son llamados a, para ser consuelo de otros. Eso es algo que impacta porque quiebra la forma individualista de pensar el Evangelio, de que Dios es aquel que me consuela a mí. La visión y la dimensión del consuelo de Dios es dado a la comunidad que es capaz de construir un ambiente para hacerle bien al que está hecho pelota. ¿Se entiende? No es solo yo me siento a llorar ante Dios. Hay una comunidad construida que Dios obra para hacer consuelo. ¿A través de qué? De los padecimientos y los sufrimientos que todos padecemos. Allí Pablo avanza un poco más y habla de que sus sufrimientos por causa del reino de Dios es un tesoro para la comunidad y que sus sufrimientos son por causa de la comunidad. Pablo está tan relacionado con la comunidad que escribe que dice que mis sufrimientos por predicar el Evangelio les va a hacer bien a ustedes. Los sufrimientos de Pablo me hacen bien a mí. Así Pablo mismo lo escribe. Mis sufrimientos le hacen bien a ustedes. ¿Por qué le hace bien a ustedes? Porque es inevitable que suframos por el reino de Dios. Y que tenemos muchísimos ejemplos. Y Pablo mismo se pone en el ejemplo de decir, yo sufro por la causa de Cristo. Y a ustedes eso les beneficia. Porque en el momento del sufrimiento podrán saber que Dios los va a consolar. Más adelante, Pablo hace referencia en en contrapartida a lo que en ese momento se entendía, que los líderes eran exitosos porque le iban todo bien. Y en nuestra sociedad a veces se pretende también pensar de que el exitismo, esto de que nos va todo bien, es porque Dios está con nosotros. Ahora, Pablo intenta hacerle entender a los corintios que él es mensajero del Evangelio, no porque le va todo bien, sino porque es partícipe de los consuelos de Dios. Y eso es algo que también nos hace repensar cómo pensamos nosotros nuestra vida. No somos hijos de Dios porque nos va todo bien. No nos gozamos y creemos que Dios está con nosotros porque recibimos las buenas noticias. Aleluya, sí hay. Y es bueno que así sea, porque la vida no es para llorar, es para reír. Pero Pablo nos enseña que él se alegra, y el testimonio en su vida de que está haciendo las cosas de Dios no son los éxitos de su predicación, sino el sufrimiento que le causa su predicación. Y eso es interesante, porque la prueba, las aflicciones, por el reino de Dios, por mantener una forma de vida, a veces nosotros la entendemos como un castigo. Como Jeremías: Señor, estoy podrido, que me peguen. Pero me parece que a Jeremías le faltaba esta visión del consuelo comunitario. Mirá que no sos vos solo el que sufrís. Mirá que somos muchos los que sufrimos y que podemos ayudarnos unos a otros. Luego, Pablo, más adelante, abre su corazón dando detalles de la situación que había pasado. Dice Pablo que ellos, el grupo de los misioneros, estuvieron a punto de perder la vida por causa del Evangelio. Este tipo de sinceridad, que no los vemos por ahí en otros textos, a no ser el de los Hechos, donde se ve la situación en particular, él no escribe, en este momento escribe, como dando a entender de que los que trabajamos en las congregaciones o los que estamos dentro de las congregaciones involucrados, tenemos que ser totalmente sinceros con lo que nos pasa. Y eso es válido para el apóstol y es válido para todos. Es abrir el corazón de las circunstancias que realmente nos afligen. Ahora, la comunidad de consuelo, ¿se da sino más como por arte de magia? Y no. Pablo intenta hacer comprender a la comunidad que es necesario pensar, orar, reunirse y aprender a entendernos y a consolarnos unos a otros. Las situaciones que vivían hace 1,000 años atrás, 2,000 años atrás, no son las mismas que hoy. Y que nuestras comunidades necesitan una y otra vez mirar al otro en sus situaciones y ver qué acciones podemos tomar para ayudarnos. Para que el consuelo dado por Dios y prometido por Dios sea realmente eficaz. Alguien dice: el consuelo rápido no es consuelo. ¿Escucharon hablando de sí de esa frase? El consuelo rápido no es consuelo. Aquel que te dice: bueno, Dios está con vos. No, el consuelo rápido no es consuelo. Implica una tarea del corazón de involucrarse en el amor y involucrarse en la situación real del otro. Así Pablo les abre el corazón y les dice: nosotros estuvimos a punto de morir, pero el Señor nos salvó. Y no somos nosotros más especiales que ustedes. El Señor está presente para salvarnos, sanarnos y guardarnos de todo mal. La promesa una y otra vez del Evangelio es que no estamos invitados a sufrir solos. ¿Se entiende? No es una invitación a sufrir solos. Es una invitación a compartir en comunidad las alegrías y las tristezas. Pero hoy yo me quiero poner en este lugar de Jeremías, de aquel que a veces por las diferentes situaciones se siente frustrado por las cosas que pasa, cansado de que les peguen. Pero ahí Dios ha provisto una comunidad que sostiene, que mantiene, que afronta las situaciones y que tiene poder para restaurar. Finalmente, dice el texto. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. El consolar a otros da como resultado que luego estos consolados puedan hacer el bien al resto de la comunidad. Es una cadena de favores, como se llama, pero es una cadena de compartir el dolor, compartir las situaciones difíciles, para que luego, habiendo sido sanados, podamos sanar a otros. Pablo pide, oren por nosotros. Pablo pide, oren por nosotros. Yo pregunto, ¿invitaríamos a Jeremías a sentarse al lado nuestro? ¿Lloraríamos con él las situaciones que siente? ¿O le decimos, Dios te consuele? Es un llamado a la comunidad a construir lugares donde podamos consolar. Amén. Oramos. Padre, bueno, gracias te damos. Primeramente porque no nos dejas solos. Primeramente porque no nos dejas abandonados. Porque sabes nuestras situaciones y nuestras frustraciones. Porque a veces pensamos y sentimos que lo que hacemos no tiene sentido o no da fruto. Pero Dios, tú has preparado una comunidad que tiene el poder de sostenernos. Queremos poder, Señor, ser parte de esa comunidad. Queremos poder ser constructores del consuelo para otros. Queremos poder ser capacitados por vos, por las herramientas que nos das, por tu palabra, por la oración, por la comunión. Poder ser útiles para el consuelo de otros. Señor, creemos que nuestros éxitos son resistir en la tentación, que nuestros éxitos son saber que tú nos consuelas. Queremos poder tener paz en nuestro corazón, poder liberarnos de nuestras ansiedades, poder descansar en vos. Padre, bueno, ayúdanos como comunidad acá en Belgrano, en esta esquina en donde estamos, poder ser de consuelo al barrio donde vivimos, poder ser consuelo al barrio que nos rodea, poder ser consuelo a nuestros hermanos, poder ser de ayuda y sostén. Dios, gracias por abrirnos la dimensión comunitaria en este sentido, ser consuelo, dar consuelos a otros como tú nos consolas siempre, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén.